corazón que te sucede, eres la vida tan trajinada, el amor yéndose al muere y el muere yendo siempre a la nada. Corazón en entrevero, náufrago alegre de las barrandas, ¿cómo te rondan los sueños que se despeñan en la alborada? Ay, ay. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido sobre el paisaje de tu silencio. Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto, solo como una estrella de invierno tiritando azul en el rescoldo. Venga un trago de tu ritmo, el repiquetear de tu pulso, que te beban despacito lo viejo cantor. Combatida luz enamorada, todos dicen que te